causa impulsada por Villarroel para que se declare de lesa humanidad las acciones de la militancia de los 70. Obviamente repudiamos esta audiencia y repudiamos esto de Villarroel. Queremos convocar a todos a las 10 de la mañana en Comodoro Pi el jueves que viene. 10 de la mañana en Comodoro Pi. También desde el PIT llaman a una audiencia pública contra la reforma laboral el viernes a las 16 horas en el Congreso. Y sabemos que en el Congreso este viernes también está la actividad de Yo Sí Te Creo, de defensa de las infancias contra las violencias y los abusos hacia las infancias. Vamos a llamar para que hablen a las compañeras, las madres del Garrahan, que hoy han venido acá. ¡Bravo! Mi nombre es Graciela, soy mamá de Garrahan, es del colectivo de madres de Soy Garrahan. Nos acercamos a las madres porque necesitamos el padrinazgo de ellas, porque estamos solas en esta lucha. Hoy se comunicó una mamá de Santiago del Estero. Me cuesta un montón. Ya están comprando las madres los dosificadores de calmante porque no llega la medicación. Al no llegar la medicación se están muriendo los nenes. Es cáncer. Tienen 5, 9, 10 años. Y se van muriendo porque el cáncer, al ser chico, se reproduce mucho más rápido. Todo el mundo tapó la lucha del Garrahan con el 60% que le dieron a los médicos y no dicen la verdad. Las familias estamos peor que nunca. Los turnos se los dan cada 6 meses, el mínimo de tiempo es 3 meses. No están generando las terapias adecuadas. Es todo mentira lo que te dicen en cuanto a todas las aplicaciones que puedan llegar a ver. Está costando llegar al Garrahan. Hoy las familias del interior lo pueden decir. Estamos yendo a cada bloque, a cada Cámara de Diputados para poder visibilizar esto y estamos solas, ya no estamos en la agenda. Desde el 61% que le dieron a los médicos, no estamos en la agenda y estamos solas. Necesitamos de todos para poder visibilizar lo que está pasando a las familias de El Garrahan y las familias de todos los hospitales pediátricos del país. No es solamente el Garrahan, es cada provincia del país, porque los casos en los cuales yo estoy tomando nota es desde Jujuy a Tierra del Fuego. Es todo el país y esto va a empeorar. Esto está empeorando y es dantesco. No tienen idea, porque solamente una madre que tiene un hijo con un estado desesperante lo sabe. Nada más. Conciencia y unión. ¡Fuerza! ¡No están solas! Trazamos desde la ronda a las madres del Garrahan. Atrasamos, acompañamos su lucha. Seguiremos acompañando y siendo parte, sintiendo la nuestra. Porque acá decimos acompañar, pero el tema es entender estas luchas como propias. No ir a acompañar cuando puedo. Entonces, bueno, si podemos entrar en esa lógica, los miércoles de los jubilados y jubiladas y jubilades sería mucho mayor. Cada marcha sería mucho mayor si todos asumimos las lógicas, las políticas, los reclamos de cada uno de los sectores del movimiento popular. Y el movimiento popular no solo de Argentina, sino de Colombia, por ejemplo, que nos mandan un mensaje de los compañeros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz de Colombia, entre las que se encuentra una compañera, Joana López, que nos visitó en abril, cuando se presentó el libro de homenaje a Mirta Baravalle, y bueno, denuncia graves violaciones a los derechos humanos y actividades con el fin de obstaculizar el trabajo en los territorios, especialmente en la última semana. Sabemos que el jueves 27 de noviembre, en hora de la mañana, fue visto un cuerpo sin vida de una mujer en la desembocadura del río do Cordó, en río San Juan, allá en Colombia. Bueno, el viernes 27 aparecieron situaciones graves con respecto a los defensores, defensoras de los derechos humanos, que vienen sufriendo intimidaciones en todos los territorios. Y esto se da en el marco del ataque que viene sufriendo Colombia por parte del imperialismo yanqui. Colombia, Venezuela, y obviamente corre el riesgo Cuba. Ya sabemos cómo es el imperialismo, así que son momentos también de solidaridad y de levantar la voz por toda América Latina en contra del imperialismo norteamericano y con las complicidades de la Unión Europea, obviamente, y sobre todo la complicidad del Estado de Israel, que también se encuentra en todos los territorios, además de la ocupación en Gaza y el genocidio en Gaza. Entonces dicen, urge compromisos reales con el país, con las comunidades. La paz no es un discurso, no es demagogia, no es una bandera política electoral, es una necesidad urgente que parte del reconocimiento real y acción integral en los territorios como eje central para superar la violencia sistémica. Tiende a incrementarse y degenerar la pérdida total de sentido de la vida, la dignidad y el valor absoluto de nuestra condición de seres humanos. Así que con Colombia, toda la solidaridad. Bueno, y con el fondo de Charlie, vamos a Diana nos va a leer los recordatorios que hacemos todos los jueves, que son los recordatorios que Mirta Baravalle, nuestra querida madre, nos traía todos los jueves. Hugo Alberto Cobar, detenido el 22 de septiembre de 1976, fue visto con vida en el campo de detención ilegal La Perla. La escalera que da sin tu canto, la casa sin tu risa, el piano sin tus manos, pero la memoria está viva y el tiempo la alimenta siempre, te llevamos adentro. Sonia, Dani, Sergio y tus amigos que no te olvidan. Hugo Alberto Colón, presente, ahora y siempre. Ricardo Luis Romero, desaparecido el 31 de agosto de 1976, a los 21 años. Tus ojos azules juntaban los colores de todas las banderas del mundo. Y como en la paleta del pintor, tu mirada se hacía violeta, como si todos tus deseos, tus ansias, tus luchas se hicieran bella materia, maleable, pero segura bandera de libertad. Y fue tu laborioso trabajo en favor. De los sumergidos. Y fue tu valentía que yo aprendo y heredo a mi vez. Lo que te llevó a la muerte, dada por quienes no tienen ojos, ni madre, ni hogar, ni patria, solo tienen odio. Frida Rosenthal. Ricardo Luis Romero, presente, ahora y siempre. Compañeras, compañeros, también hoy es el último día de la campaña para asumir la ciudadanía palestina. Yo soy palestino y acá está el compañero Fernando que recoge los formularios de quienes llenaron y no lo entregaron porque hoy se entrega en la embajada. Eso queríamos avisar. Así que damos por finalizado el acto hoy y decimos 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. 30.000 compañeras detenidas desaparecidas. Presente. Ahora. Ahora. Ahora. Hasta la victoria. Siempre. Venceremos. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanzas.